voy a contarles lo que a mí me sucedió. Tenía mi lindo carro, pero alguien me lo robó. Mi carro muy conocido por todita la ciudad. Tiene su mofle directo y el levantaro de atrás. Le puse Pepín Acate, un hombre muy singular. Le gusta a las muchachas cuando lo veían pasar. Le puse Pepín Acate, un hombre muy singular. Le gusta a las muchachas cuando lo veían pasar. Ay, mi Pinacate, ¿dónde estará? Ay, mi Pinacate, ¿quién lo tendrá? Ay, mi Pinacate, ¿dónde estará? Ay, mi Pinacate, ¿quién lo tendrá? ¡Oiga, primo! Y otra vez, hombre, que sigue la secuencia. Ya voló, ya voló. Robaron mi Pinacate, yo no sé quién lo tendrá. Lo busco por todas partes y no lo puedo encontrar. Le puse yo el Pinacate, un hombre muy singular. Le gusta a las muchachas cuando lo veían pasar. Le puse yo el Pinacate, un hombre muy singular. Le gusta a las muchachas cuando lo vean pasar. Ay, mi Pinacate, ¿dónde estará? Ay, mi Pinacate, ¿quién lo tendrá? Ay, mi Pinacate, ¿dónde estará? Ay, mi Pinacate, ¿quién lo tendrá? ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Quién se siente? Y esa va de cada vez para la paloma y también la azul. La de los alemanes, hombre. ¿Qué es eso? El 21 de marzo, ahí mero, hombre.